Y si preguntan quién fue, díganles que el Davo con el Secan ya están cabeceando, así que dudo que no sepan. Los que nunca pasan de moda, gracias a los que apoyan y a los que no, que se jodan. ¿Quién fue? Díganles que el Davo con el Secan ya están cabeceando, así que dudo que no sepan. Los que nunca pasan de moda, gracias a los que apoyan y a los que no, que se jodan. ¿Quién fue? Esta gente me quiere, es demasiado cálida. A ti te piden una foto y das la pálida. Gracias al de arriba por hacer mi sueño realidad. Calidad, cantidad, nada fue casualidad. Es el Davo con Secan, Jadian en el mix. Los años pasan pero seguimos sacando hits. Sonidos mexa con algo de rap sonando en los beats. Buenas noches, tengan todos con ustedes el round 6. Muchacho, a mí me sobreestilacho, ojalá peño pa'l nacho. Si me tiras la estás cagando gacho. Toca aplastarte como si fueras un cucaracho. Saludos para todos mis nexas allá en el gabacho. Pa' todas las morritas y las que ya son adultas. Los polis me paran y ya no me ponen la multa. Dos, tres envidiosos que a diario me sacan la culpa. Si la gente no te quiere, güey, yo no tengo la culpa. Y si preguntan quién fue, díganles que el Davo con el Secan ya están cabeceando, así que dudo que no sepan. Los que nunca pasan de moda, gracias a los que apoyan y a los que no, que se jodan. ¿Quién fue? Díganles que el Davo con el Secan ya están cabeceando, así que dudo que no sepan. Los que nunca pasan de moda, gracias a los que apoyan y a los que no, que se jodan. ¿Quién? De Tim Marín de doping, ¿qué? Ni me hagan antidoping, porque va a salir de mota y rimas hasta el topi. Otro beat que agarramos y hit que despedorramos. El rap de mi país se apellida Treviño y Ramos. Gracias a todos los que se gastaron un peso para mis conciertos. Gracias, gracias también a los que nunca me apoyaron, pues ahora demuestro, ¿qué? Que no estaba loco, mamá, no estaba jugando. ¿No? Cuando dije de mi rap, un día voy a estar viviendo. Tengo gente que me sigue del inicio y hoy me fijo. Siguen yendo a mis conciertos para llevar a sus hijos. Los que me tiraron, sepan, no los necesito. Y no vengan a buscarme pa' ver si los resucito. ¿Vieron que hasta el envidioso en la carrera me ayuda? Y es que quizá Jesús no fuera Jesús sin Judas. El cerro de la silla con la tierra del maguey. Tú sabes quién fue, ¿para qué te haces, güey? Y si preguntan quién fue, díganles que el Davo con el Secan ya están cabeceando, así que dudo que no sepan. Los que nunca pasan de moda, gracias a los que apoyan y a los que no, que se jodan. ¿Quién fue? Díganles que el Davo con el Secan ya están cabeceando, así que dudo que no sepan. Los que nunca pasan de moda, gracias a los que apoyan y a los que no, que se jodan. ¿Quién fue? Ajá, escucha. Dímelo, David. Y si no saben quién fue, que nos busquen en el Facebook.